¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos, un material entre manos que, sinceramente, debería ser de lectura obligatoria Ya te digo. para cualquier compañero, ¿verdad? Cualquier compañero de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se ponga el uniforme y salga a la calle en este país. Hoy vamos a meternos de lleno en la lección 2 de la aplicación de entrenamiento táctico Shooter FCS. Y concretamente trata sobre un concepto que ellos llaman la calibración perfecta. Y a ver, la verdad es que para los que formamos parte de las fuerzas de seguridad aquí en España, esto toca una fibra muy sensible. Totalmente, porque la realidad es la que es. Claro, sabemos perfectamente cómo funciona la realidad de nuestras galerías de tiro oficiales. O sea, la munición asignada al año es la que es. Las oportunidades de ir al campo de tiro son súper limitadas. Muy escasas, sí. Y al final, si quieres mantener la memoria muscular y, bueno, la supervivencia táctica, el tiro en seco en el pasillo de tu casa no es una recomendación, es que es una absoluta necesidad operativa. Es el pan nuestro de cada día. O sea, la calle no perdona. Y el entrenamiento en seco es lo único que nos queda para suplir esas carencias logísticas que todos conocemos. Eso es. Pero claro, lo que estamos viendo con herramientas como esta, como Shooter FCS, es un cambio de paradigma brutal. Ya no se trata de sacar el arma reglamentaria, comprobar que está vacía y hacer clics al aire frente a un enchufe o un interruptor de la luz. Madre mía, la de veces que habré disparado al interruptor del salón. Todos lo hemos hecho. Pero esta tecnología viene a digitalizar y a medir ese esfuerzo con una precisión milimétrica. Ahora bien, este documento que analizamos hoy va directo a la yugular de ese cambio tecnológico. Todo ese potencial, toda esa medición algorítmica de la que es capaz la aplicación, pende de un hilo finísimo. Y ese hilo se llama calibración. Esa es la clave. Y es la premisa que te lanza el material desde el minuto uno. A ver, si quieres que la detección de los impactos de tu cartucho láser sea 100% fiable, necesitas lo que ellos denominan una calibración perfecta. Es que es binario. Exacto, es binario. Si la calibración es mala, los datos que te va a escupir la aplicación al final de la sesión van a ser malos. Y entrenar con datos defectuosos no solo es perder el tiempo, es que es peligroso. Muy peligroso. Porque en nuestra profesión, asimilar un mal hábito táctico te puede costar la vida a ti o a un tercero. Vale, vamos a desgranar esto, porque entender el porqué técnico de este paso previo es lo que separa al que simplemente se descarga una app para jugar un rato en el salón del profesional que de verdad está construyendo resiliencia táctica. Pues mira, para entender ese porqué, el concepto que nos plantea el texto es súper ilustrativo. Nos pide que veamos la diana de papel no como un simple dibujo, sino como un mapa de coordenadas. Un mapa, claro. La calibración no es otra cosa que el proceso de enseñarle a la cámara de tu teléfono móvil exactamente dónde están los límites de ese mapa. O sea, literalmente le estás diciendo al software algo así como: oye, fíjate bien, la esquina superior izquierda de mi terreno de juego está exactamente en este píxel. Y la esquina inferior derecha está en este otro. Claro, estás acotando el terreno, porque si el cerebro de la aplicación no conoce las fronteras exactas de ese mapa físico, cualquier cosa que lea dentro va a ser un caos interpretativo. Eso es. Y ahí es donde el texto introduce un concepto muy chulo, el del tesoro. O sea, si el mapa está perfectamente delimitado, cuando el láser de tu arma impacta contra el papel, el software es capaz de ubicar ese tesoro temporal con una precisión que de verdad da miedo. Y fíjate que la advertencia que hacen es muy severa en este punto. Si alimentas al sistema con límites incorrectos, aunque sea por unos tristes milímetros, la ubicación de ese impacto láser en la pantalla va a ser errónea. Ya, claro. Lo fascinante de esto es el objetivo final que persigue todo este rigor. Nos explica que invertir apenas 2 minutos de reloj en hacer una calibración perfecta transforma por completo la naturaleza de lo que estamos haciendo. Totalmente. Pasamos de tener una simple estimación visual de si el tiro ha ido alto o bajo a generar verdaderos datos forenses sobre nuestro rendimiento. Ostras, me detengo en esa expresión porque me parece vital. Datos forenses. A ver, en nuestro trabajo diario estamos hartos de usar el término forense cuando acordonamos una zona. Ya te digo. Cuando la científica levanta huellas o recoge indicios balísticos con un rigor absoluto para presentarlos ante un juez. No. Pues llevar ese mismo nivel de exigencia, esa misma carga de prueba irrefutable al entrenamiento que haces un martes por la tarde en tu casa, lo cambia todo. Es que te quita la venda de los ojos. Exacto. Ya no hay margen para el autoengaño del tipo, bueno, yo creo que he metido el tiro en el centro. No, no. Ahora hay un registro matemático que te dice, oye, has gatillado y el tiro se ha ido abajo a la izquierda. Punto. Exactamente. Se elimina el sesgo personal por completo. Pero, claro, para poder recolectar esa evidencia tan pura, el material establece unos requisitos físicos para el entorno que son innegociables. El primer paso de todos, el cimiento sobre el que se construye esto, es la iluminación. El texto es tajante. Se requiere una iluminación estable, uniforme y difusa. Nada de focos raros. Nada. Hay que huir de los focos que crean sombras duras sobre la diana o de los reflejos que puedan deslumbrar la lente del móvil. Y tiene mucha lógica si piensas en cómo funciona la óptica de un teléfono, ¿eh? Porque si tienes una luz muy dura o un claro oscuro en el papel, el sensor se vuelve loco intentando compensar la exposición. Claro. Y ahí es justo donde se come el destello del láser y no lo registra. Pero fíjate que hay un detalle en este apartado de la luz que me parece el enemigo número uno de cualquier compañero que intente montar esto en su casa. Las ventanas. Las dichosas ventanas, sí. El texto te prohíbe explícitamente colocar la diana con una ventana detrás. Y claro, en la práctica, a veces la pared más despejada que tienes en casa es justo la que está debajo de la ventana del salón. Es una tentación enorme, yo lo sé. Pero es un error fatal para el software. Piensa en el sensor de la cámara del móvil, intentando hacer su trabajo. La luz del exterior nunca es constante. Imposible. Pasa una nube y baja la luz, sale el sol y sube de golpe. O simplemente pasa un camión blanco por la calle y refleja un destello en la pared. Ya, y te arruina la lectura. Eso es. El software de la cámara, por defecto, va a intentar adaptar la exposición a esa luz de fondo que está cambiando constantemente. En el milisegundo en que tu láser impacta el papel, si la cámara se ha oscurecido para compensar el sol que entra por la ventana, no va a registrar el impacto. No lo pilla. Por eso la exigencia de usar una pared ciega con luz artificial constante es primordial para garantizar esos datos forenses de los que hablábamos. Entendido, vale. Controlamos la luz y pasamos al paso número 2, que es la posición del teléfono. El documento exige que el dispositivo esté apoyado de forma completamente estable. Y recomiendan encarecidamente el uso de un trípode. Pero aquí me surge una duda operativa importante. Y quiero hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permites. A ver, dime. Si yo planto el móvil en un trípode, busco la cuadratura perfecta y lo dejo ahí fijo, ¿no me está obligando esto a entrenar siempre desde una posición estática frontal? O sea, en una intervención real en la calle, rara vez disparas completamente de frente y quieto como una estatua. Ya, ya. ¿Qué pasa si quiero entrenar tiros en diagonal? ¿O en movimiento? ¿O saliendo desde un parapeto en el pasillo? A ver, es una duda súper habitual. Y yo también la tuve. Pero hay que separar los elementos de la ecuación. El sistema que tiene que estar fijo y ortogonal es el formado por la diana y el teléfono. Ellos dos crean un entorno de lectura cerrado. Vale. El teléfono, sobre su trípode, mira el papel de forma inamovible. Pero tú, como tirador, puedes moverte por toda la habitación. Puedes disparar en diagonal, desde el suelo, asomando por el marco de la puerta. Ah, claro. El láser va a viajar en diagonal, sí. Pero al golpear el papel va a dejar un punto de luz que la cámara, que está perfectamente posicionada de frente, va a leer sin ningún problema. Vale, aclarado. El que se mueve es el agente, no la cámara. Tiene sentido. ¿Y por qué insiste tanto el texto en que el teléfono esté completamente perpendicular al blanco? Por un concepto de geometría óptica bastante básico, que es la distorsión de perspectiva. Imagina que vas conduciendo y miras un cartel publicitario desde un lateral muy angulado. Sí, las letras se ven como aplastadas. Exacto, comprimidas. Pues a la cámara del móvil le pasa igual. Si pones el trípode muy ladeado o picado desde arriba, el cuadrado perfecto de la hoja tamaño folio del A4 se convierte en un trapecio deforme para el sensor. Ya veo. Y el algoritmo entonces tiene que hacer cálculos matemáticos extra para estirar esa imagen y adivinar dónde ha caído el láser realmente. Y en esa corrección de perspectiva se pierden milímetros de precisión. Y queremos precisión milimétrica. Efectivamente. Además, el texto especifica que al encuadrar, la diana debe verse entera en la pantalla, pero dejando un pequeño margen visual alrededor, como de respiro. Claro, para que el software vea claramente dónde acaba el papel y dónde empieza la pared. Muy lógico. Bueno, pues ya tenemos la habitación perfectamente iluminada, sin ventanas traicioneras y el móvil perpendicular en su trípode. Eso es. Aquí es donde entramos en la aplicación y atacamos el paso 3, la calibración de las esquinas. El proceso requiere que ajustes 4 puntos en la pantalla, uno por cada vértice. Y para que no lo hagas a ojo y falles, la interfaz te proporciona una vista de lupa o zoom, que te permite clavar el punto exactamente en la esquina de forma quirúrgica. Son literalmente 10 segundos de ajuste fino usando esa lupa digital, pero es lo que cimenta toda la fiabilidad matemática del sistema. Le estás dando al cerebro del teléfono las coordenadas absolutas de su universo de trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque el material nos suelta un consejo pro. Una recomendación táctica que va directamente en contra de lo que te pediría el instinto la primera vez que usas esto. Sí, es verdad. A ver, si tú te pones frente a la aplicación y tienes una diana con sus típicos círculos de puntuación concéntricos dibujados, la intuición te dice que calibres usando los bordes de ese dibujo, ¿verdad? Claro, ¿te vas el círculo exterior? Pues no. El texto te marca en negrita que jamás calibres sobre el borde del dibujo de la diana, sino que debes colocar esos cuatro puntos en los bordes físicos exteriores de la propia hoja de papel A4. Es un detalle técnico que, como profesional, me parece una genialidad por el razonamiento operativo que esconde. O sea, si lo piensas, en el mundo de las fuerzas de seguridad entrenamos con decenas de blancos distintos. Totalmente. Hoy puedes estar usando una diana de precisión geométrica para calentar. Mañana te imprimes una silueta humanoide y al otro día una figura con zonas de amenaza simétricas. Si calibras basándote en el dibujo, le estás dando al sistema referencias que cambian de tamaño cada día. Claro, estás cambiando la regla de medir constantemente. Eso es. Sin embargo, un folio A4 estándar siempre, invariablemente, mide 210 por 297 milímetros. Hombre, es que usar el límite físico del papel como constante universal es brillante. O sea, le estás diciendo a la aplicación, independientemente del dibujo que yo haya impreso ahí dentro, este rectángulo mide siempre lo mismo. Exacto. Eso garantiza una estandarización brutal a largo plazo. Si hoy tiras a una silueta y mañana unos cuadrados, la aplicación va a medir la distancia de tus errores con la misma regla exacta. No hay trampa. Y garantiza que tu progreso es medible de forma homogénea, durante años, sin importar a qué le despares. Y bueno, una vez que tenemos el papel A4 perfectamente geolocalizado en la app, llegamos a una de mis partes favoritas, el paso número 4. Dibujar las zonas de puntuación. Eso es. El texto menciona que tienes preajustes rápidos, como la archiconocida diana de precisión a 25 metros que todos sufrimos y amamos en las galerías de tiro de la academia. Sí, la clásica de los círculos concéntricos para medir el empuñamiento y el control del disparador. A ver, está muy bien para calentar, pero enseguida el material salta a la joya de la corona, que es la función de añadir zona. Esto te permite agarrar el dedo en la pantalla y dibujar rectángulos, cuadrados o círculos del tamaño que te dé la gana en cualquier parte de ese folio que hemos calibrado. Si conectamos esto con el panorama general de lo que realmente demanda nuestro trabajo en la vía pública, esta función deja de ser un mero ajuste técnico de una app y se convierte en una herramienta táctica de primerísimo nivel. Sin duda. El documento nos desglosa tres ventajas operativas inmensas de poder crear estas zonas personalizadas. La primera es evidente. Puedes crear tus propios drills o ejercicios de transición. Claro, te lo montas a tu gusto. Exacto. Puedes decirle a la app que un impacto válido es un cuadradito pequeño a la izquierda y otro círculo a la derecha. Te obliga a meter el ojo y mover el arma entre múltiples áreas de impacto, que al final es lo que pasa en la vida real. Y la segunda ventaja que apuntan es logística pura y dura. Poder practicar con blancos no estándar que te imprimes tú mismo desde Internet. ¡Qué maravilla eso! O sea, se acabó la dictadura de tener que comprar los blancos homologados carísimos. Te bajas un PDF con figuras geométricas de diferentes colores, lo imprimes en tu casa en blanco y negro, le dibujas tú las zonas en la app con el dedo y a entrenar. Te da una libertad tremenda. Pero la tercera ventaja, la tercera es la que de verdad te prepara para no cometer un error fatal en la calle. Hablamos de la simulación de escenarios tácticos complejos. Es que aquí entramos de lleno en el terreno de la inoculación del estrés que es tan necesaria. Sí. El ejemplo visual que nos da el texto es el de configurar un blanco donde tú manualmente dibujas una zona de no shoot. O sea, una zona penalizada en la que no debes disparar bajo ningún concepto. Una zona roja. Eso es. Esto simula, por ejemplo, que el sospechoso tiene un rehén agarrado, o que hay un compañero cruzando la línea de tiro o un viandante que pasaba por ahí justo detrás. Claro, es que en la calle el escenario nunca está limpio. Nunca te encuentras a la amenaza perfilada sobre un fondo blanco impoluto, esperándote. Ojalá. Tienes coches crujando, escaparates, gente corriendo presa del pánico. Si tú, en el salón de tu casa, configuras una diana pequeña y le pegas al lado, rozando a 2 milímetros, una zona roja de rehén, estás alterando por completo la química de tu cerebro durante el ejercicio. te pones a mil. Ya no es solo desenfundar rápido a ver qué tiempo haces. Es procesar visualmente la información, discriminar el objetivo válido del inválido y aplicar una presión al disparador con una precisión quirúrgica. Sabiendo que si fallas por un triste milímetro, el sistema te va a marcar un impacto crítico en el rehén y además con esos datos forenses irrefutables que decíamos antes. ¿Le estás añadiendo una penalización tangible al tiro en seco, que es algo que tradicionalmente siempre le ha faltado esta modalidad en casa? Claro. Antes decías, uy, casi le doy, y no pasaba nada. Exacto. Poder replicar esa presión psicológica, obligar a tus ojos a buscar el punto de mira exacto bajo la amenaza de un fallo catastrófico, y poder hacerlo un miércoles a las 3 de la mañana en tu casa si quieres, es un salto evolutivo espectacular para nuestra preparación. Y esto nos lleva directamente al quinto y último paso del que habla la lección. Guardar, repetir y optimizar el tiempo. Muy importante. Porque claro, te curras toda esta configuración, calibras las esquinas con la lupa, dibujas al malo, le dibujas la zona del rehén pegada a la cabeza, creas todo este entorno súper táctico. El texto te indica que el paso final es guardar esa configuración. Para no perder el trabajo. Eso es. Y aconsejan usar una nomenclatura descriptiva, poniendo el ejemplo de llamarlo algo así como precisión salón 2 metros. Es puro sentido común. Si cada vez que quieres hacer 20 minutos de entrenamiento tienes que perder 5 en montar las zonas de puntuación y hacer los ajustes matemáticos, la fricción logística te va a ganar la partida. Te da pereza y no lo haces. Claro, dejarás de entrenar. La aplicación permite encapsular todo ese trabajo previo en un archivo para que sea instantáneo. Entonces, ¿qué significa todo esto en nuestro día a día policial? Pues significa que llegas a casa de hacer un turno de noche, reventado, o de patrullar 12 horas seguidas. Que no tienes ganas de nada. No tienes la cabeza para configuraciones técnicas, pero sabes que tienes que mantener la memoria muscular. Pues sacas el trípode, pones el móvil, cargas tu perfil precisión salón 2 metros en 2 toques de pantalla, sacas tu arma, verificas 3 veces que no hay munición real, muy importante, y te pones a hacer desenfundes contra el escenario de rehenes. Así de fácil. Sin fritien. Sin excusas. Has convertido tu pasillo en una galería táctica de alto rendimiento en cuestión de segundos. Es la optimización llevada al extremo. La verdad es que, para resumir el inmenso valor de este documento, creo que nos enseña que el dominio de unos pasos físicos y de software que, en el fondo, son muy básicos, sí. Articular, anclarse inteligentemente a los bordes inmutables del folio y forzarse con zonas de rehenes, pues es la frontera absoluta entre dos mundos. Totalmente de acuerdo. A un lado tienes un entrenamiento mediocre, que es hacer clics al aire y engañarte a ti mismo creyendo que eres un tirador de élite porque no hay nada que te mida. Y al otro lado tienes una sesión de perfeccionamiento táctico hiperrealista donde obtienes un feedback implacable que te va a decir exactamente qué vicios tienes que corregir antes de tu próximo turno en la calle. Totalmente. Integrar esta rutina analítica, tan fría y matemática, sobre nuestro desempeño ya no es algo del futuro o solo apto para unidades súper especializadas de asalto. Es una herramienta democratizada que tenemos en el bolsillo y que, literalmente, puede salvarnos la vida. Desde luego, estoy convencida de ello. Y, oye, fíjate que todo este análisis exhaustivo que hemos hecho sobre la capacidad de generar métricas tan puras de forma individual. Sí. Esto plantea una pregunta importante. A ver, cuéntame, que te veo venir. Piensa en el panorama actual. Ahora mismo, cualquier agente, en cualquier rincón de España, puede usar esta calibración perfecta para generar terabytes de datos forenses sobre su precisión, sobre su tiempo de reacción y su toma de decisiones ante escenarios de rehenes. Y todo desde su propia casa. Claro, todos los días. Pues imagínate si empezamos a tener a decenas de miles de agentes acumulando esta cantidad masiva de métricas hiperprecisas y descentralizadas todos los días. ¿Cómo de insostenible se vuelve el modelo actual de los exámenes oficiales? ¡Ostras! Me refiero a esas pruebas esporádicas, rígidas y logísticamente pesadísimas que hacemos en las galerías oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya, el típico examen de 2 veces al año. Exacto. Si el agente ya puede demostrar con datos diarios, inmutables y continuados, que domina la técnica bajo presión, quizás este Big Data táctico obligue a las instituciones a transformar por completo cómo y qué nos evacúan en el futuro. Es un concepto que da vértigo, la verdad, y que va muchísimo más allá de lo que nos enseña un simple manual de calibración. Madre mía. Eso sí que sería una revolución en el sistema policial. O sea, pasar de un examen estático anual a una evaluación continua y descentralizada de nuestro rendimiento. Tela, ahí queda esa reflexión para que quienes nos escuchan le den vueltas. Da para pensar, desde luego. Pues sí, Como siempre, un placer desgranar la realidad táctica y tecnológica con esta profundidad. Gracias por escuchar este análisis. Cuidad vuestro entorno de trabajo, revisad bien esa calibración y buen servicio a todos. Nos vemos en la próxima.